24 de junio, solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse a sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque lo fortalecía, porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu. Y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Este santo tan importante, y de hecho es el único santo, bueno, además de la Virgen y Cristo, por supuesto, pero el único del cual celebramos el nacimiento. En general, cuando celebramos un santo, celebramos su entrada al cielo, es decir, el día de su muerte. Pero en Juan Bautista, en cambio, celebramos dos fiestas litúrgicas. Su muerte, en el caso de él, el martirio, pero además su nacimiento. Que tenga dos fiestas litúrgicas, y la de hoy de un grado litúrgico muy importante, el grado o el rango de solemnidad litúrgica, esto habla de la importancia que este santo tiene para la Iglesia y para el culto católico. San Juan Bautista. ¿Por qué su importancia? Bueno, porque él es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Él es el último de los profetas. Recordemos que la misión del profeta era la de anunciar a Cristo, anunciar la llegada del reino entre los hombres, disponer al pueblo, disponer a las personas para que acojan el reino de Dios. Y esto Juan Bautista lo hacía como nadie, viviendo santamente y predicando con una prédica muy vigorosa, una prédica anclada en la verdad. Juan Bautista además preparó al pueblo con un bautismo de penitencia preparatorio para el bautismo como sacramento, para la gracia de Cristo. Y Juan Bautista además, de ser la síntesis de todo el Antiguo Testamento y el último de los profetas, es también quien nos introduce al Nuevo Testamento. Él es como la bisagra o como el nexo entre las dos alianzas, la antigua y la nueva. Juan Bautista vio, realizada la promesa de Dios, la promesa de que llegará el Salvador. Juan Bautista eso lo vio, porque él vio a Jesús, bautizó a Jesús, estuvo con Jesús. Juan Bautista es el hombre designado por Dios para disponer los ánimos, los corazones, a la llegada de Jesucristo. Él es el profeta con mayúscula. Más importante que los profetas anteriores a él, del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas. Tenemos que recordar que por el bautismo, cada uno de nosotros posee una dimensión profética. Por el bautismo, recordemos, somos sacerdotes, con un sacerdocio que la Iglesia llama sacerdocio común de los fieles, en cuanto que cada uno puede y debe ofrecer a Dios toda su vida, como hace el sacerdote que ofrece el sacrificio a Dios. Sacerdotes, reyes, cada uno de nosotros puede y debe ejercer un dominio, una realeza, primero sobre sí mismo. Y también cada uno de nosotros, por el bautismo, es un profeta. Alguien dedicado a predicar la verdad, predicar el Evangelio, dar a conocer a Dios, el amor de Dios a los demás. Predicar la conversión, porque los profetas hacían esto, ¿verdad? Predicaban la conversión, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, conviértanse, para que el Salvador entre en la vida de ustedes, conviértanse. Juan Bautista esto lo vivió como nadie, predicando la conversión en medio del pueblo. Un hombre que no se dejó doblegar por el poder político, un hombre que tuvo que decirle al tetrarca Herodes y a su concubina el pecado, no tuvo miedo en oponerse al poder político, porque les dijo a ambos que estaban obrando mal, que estaban en pecado, que estaban en adulterio. Un hombre que no solamente no se dejó manejar o manipular por el poder político, sino que además tampoco se dejó encandilar por el amor de la gente, no se dejó embriagar por ese afecto de la gente. Había personas en la época de Juan Bautista que lo consideraban no solamente un santo, aún más, un Mesías o el Mesías. Al ver la santidad de Juan, algunos lo consideraban el Mesías. Tenía seguidores, tenía discípulos. Y no obstante eso, nunca quedó encandilado por su fama, nunca se dejó seducir por el aplauso de los demás, nunca, porque era humilde. Y porque era humilde, él decía, aquí lo importante no soy yo, es la verdad. Aquí lo importante es Cristo, no soy yo. Eso hace el humilde. El humilde se corre, se hace a un lado, para que aparezca con toda la fuerza el brillo y la luz de la verdad. Juan Bautista dijo: es necesario que Cristo crezca y que yo vaya menguando. Nos enseña entonces este hombre, cuyo nacimiento hoy celebramos, la necesidad de ser humildes, de no querer ser el centro, de no buscar el elogio, de no dejarnos embriagar por el reconocimiento o el aplauso o el bien decir de los demás. Lo importante es Cristo. La humildad. Y lo segundo que podemos aprender de Juan Bautista es la centralidad en su vida, en su prédica, de esta palabra tantas veces repetida y tan central en el Evangelio, que es la palabra metanoia, en griego, cambio de mente, cambio en la manera de pensar, o dicho de otro modo, conversión, conversión. Los profetas, y en especial Juan Bautista, predican la conversión. A veces entendemos mal el Evangelio, entendemos mal la conversión. Hay gente, por ejemplo, que dice: no, yo no voy a cambiar porque yo soy así, porque Dios me quiere así, porque Él me ha creado así y Él me acepta como soy. Con esa frase y con esa actitud es imposible un cambio, una conversión. Más bien esa actitud o esa expresión habla de una justificación de la propia vida y de los propios errores. Bueno, no es así. Más bien hay que decir que sí, Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Dios quiere llevarme a un lugar distinto en el cual estoy. Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo me convierta. Dios quiere que yo sea santo. Lo cual supone, sí, en primer lugar, aceptarme como soy. Es verdad, pero no quedarme donde estoy, sino avanzar. Y esto que se aplica para uno mismo también se aplica para los demás. Juan Bautista no andaba por los caminos de Palestina justificando los pecados propios o los pecados de las personas, diciéndoles: bueno, quédense así como están, que Dios igual los ama, Dios igual los quiere, Dios igual los acepta tal cual son. No, no, predicaba la conversión. Y de hecho le costó la cabeza por predicar la conversión. Le costó la vida. Entonces, tratemos de tomarnos en serio este ejemplo, esta dimensión profética que, repito, nos viene para el bautismo. El profeta es aquel que anuncia, aquel que predica, aquel que muestra a Cristo, aquel que habla de la conversión, aquel que intenta convertirse, aquel que se opone a los poderes oscuros de su propio ambiente. Recordemos también que la misericordia no es dar un espaldarazo o una palmadita al vicio ajeno. La misericordia incluye la corrección. De hecho, hay actos de misericordia espirituales. Uno dice: corregir al que yerra. Es un acto de misericordia corregir al que yerra. Y si yo no corrijo al que yerra, al que se equivoca, pudiendo hacerlo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, si yo no lo corrijo pudiendo hacerlo, no estoy teniendo misericordia con él. No estoy teniendo amor con él. Porque dice la misericordia que hay que corregir al que se equivoca. Dar buen consejo al que lo necesita, otro acto de misericordia espiritual. ¿Ven? Enseñar al que no sabe, otro acto de misericordia. Tres actos de misericordia muy relacionados con la predicación, en especial a aquellas personas confundidas, equivocadas, que están en el error, en la mentira, en el vicio, en el pecado. Esto es misericordia también. Con lo cual, no nos confundamos, no pensemos que misericordia es dejar a todo el mundo como está, no hablar de la verdad, no exigir la conversión, o hablar solamente de las cosas lindas y confortables de la fe, sin denunciar también los errores y los pecados. Eso sería una verdad a medias. Y las verdades a medias son también mentiras a medias. Que Juan Bautista, este gran profeta, nos ayude a crecer como buenos cristianos, crecer en esa dimensión profética de anuncio que tenemos a partir de nuestro bautismo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.